Como un árbol desnudo estoy sin ti. Mis raíces se secarán. Abandonada así, me hace falta que tú estés aquí. No hay una cosa que no te traiga a mí. En esta casa en la oscuridad cae la nieve y será más triste el invierno al llegar Navidad. Y me faltas, amor mío, como cuando busco a Dios en el vacío. En ausencia de ti quisiera así decirte que tú me faltas, amor mío. El dolor es fuerte como un desafío. En ausencia de ti yo no sabré vivir. Porque de ti tu alma permanecerá y tu voz volverá a sonar. Y aquí en mis brazos te vuelvo a...